Casarme contigo, esa era mi intención. Y me dejaste solito por irte con el viejo del sombrero. Pero cuando me enamoro, yo no quito el dedo del mismo renglón. Yo tengo que conquistarte y hacer que te olvides de ese ricachón. Muchacha, deja ese viejo que puedes causarle infarto al corazón. Cuando va paseando por el malecón, muchacha, deja ese viejo que puedes matarlo de un solo apretón.